está en el matador, nací en barraca. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el de Monsantilla y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. En el matador me están buscando. En una fría prisión los estoy esperando. Acá zapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. Mira gordito el que terminaste por pelear por un mundo mejor. En barrios porteños, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son malas, malas de paz, malas de justicia. Soy la voz de los que hicieron que haya sin razón, por el solo hecho de pensar distinto. Ay, oh. Santa María, de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor.